Lo que sucede es que en la zona donde está la planta potabilizadora de AISA, que es justo al lado de la bajada de la autopista de Bernal, se están produciendo unos desmontes que no sabemos si son de manos de AISA o de quién, que están arrasando con un montón de zona de bosque nativo que está protegido por la ley nacional. Y bueno, hemos hecho un montón de pedidos de informe, tanto a la municipalidad como a AISA, como a OPDS, que es el organismo de control de la ley, y no recibimos ninguna respuesta, así que hoy vamos a acercarnos a las máquinas a ver si podemos hablar con los trabajadores y lograr hablar con algún responsable de la obra, que nos expliquen por qué están haciendo eso y explicarles que están pasando por arriba de una ley nacional. Mariana, ¿y esto hace cuánto que viene sucediendo? Y hace 3-4 semanas. 3-4 semanas y todavía no se ha identificado nadie quien lo está llevando adelante. No, nadie nos da respuesta. Solamente hemos hablado alguna vez con alguno de los trabajadores que nos han dicho que tienen órdenes de desmontar toda esa zona y de rellenar, pero no sabemos responsables. Bien, y el jueves están llevando adelante una, en el día de hoy están llevando adelante un apoyo, una manifestación. Sí. O sea, vamos a acercarnos y tratar de conversar con los trabajadores y de ver si podemos hablar con alguien de un cargo más alto que nos explique un poco. Claro. Mariana, ¿y la zona? Porque, bueno, estás hablando del desmonte que está hace 3 semanas llevando a cabo AISA, aparentemente. ¿En la zona también se vienen haciendo desmontes? ¿Cómo está? ¿Está protegido? ¿Cómo funciona? Toda la zona de bosque de Buenos Aires está protegida por la ley nacional porque prohíbe desmontes hasta tanto no se haga el ordenamiento territorial de bosques de Buenos Aires. Sí. ¿Qué es el ordenamiento? Todavía no está hecho. ¿De qué se trata el ordenamiento? La ley nacional estableció que todas las provincias tienen que hacer un ordenamiento territorial de bosques nativos, o sea, un mapeo de todos los bosques nativos que hay en cada provincia. Bien. Categorizándolos con 3 colores, que son rojo, que es el más protegido, amarillo, que permite actividades turísticas y de ese tipo, y el verde, que permite que haciendo un plan de manejo y un plan de impacto ambiental acorde a un montón de cosas, se pueda hacer alguna cosa más amplia y se puedan realizar algún tipo de desmonte. Claro. Eso es lo que todavía no se hizo. Claro, muchas provincias está hecho. En Buenos Aires no está sancionada la ley y sí. El mapa que está presentando OPDS, que es el organismo encargado de realizarlo, es totalmente desacorde a la realidad y sesgado totalmente hacia el lado de los emprendimientos inmobiliarios. Están marcadas de verde muchas zonas donde se quieren hacer emprendimientos inmobiliarios en lugar de tener en cuenta el nivel que tiene el bosque de importancia para la conservación. Bien, y aprovechando esa luz verde, AISA está desmontando toda esa zona. Claro, el tema es que hasta que no se sancione la ley provincial, sigue rigiendo la ley nacional que prohíbe desmontes. Claro. Así que ahora están en la ilegalidad. Mariana, por último, sí. Como para ir cerrando, ¿alguna vía de comunicación con la Asamblea, algún Facebook, alguna WordPress, algún blogspot por internet? Sí, por Facebook. Está el Facebook Asambleístas por el Río Bernal y el Facebook No la Entrega de la Costa.